Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Buenos días, humanos y no humanos, animales todos. Bienvenidas y bienvenidos a Cuatro Patas, su programa semanal de Radio Cuilapan. Nos están escuchando por el 91.7 frecuencia modulada. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Hoy domingo, ya primero de noviembre del año 2020. Un mes bastante pesado por doquier. Miles de hermanas y hermanos muertos, víctimas de un descontrol social. Que como hemos venido hablando en programas anteriores, me refiero a la falta de cuidado ambiental en esos ecosistemas, invadiendo zonas naturales, hogares de otros organismos que, por ende, pues los dejamos sin hogar y ahora compartimos enfermedades. Y que bueno, si seguimos con este mismo estilo de vida que traíamos, acabaremos con más especies de estos animales y plantas, desatando más enfermedades. Pero bueno, ¿qué más les digo? Ya saturada de tanta noticia desagradable, pues mejor iniciemos este programa, su programa, que como ya saben, pretende solo compartir nuestros sentires y pensares respecto a la vida, respecto a la convivencia con otros seres vivos. Entonces, el colectivo Iswindley agradece su escucha y que sigan pasando la voz para que sus vecinas, amigos, familia nos sintonicen y emitamos ondas más amables con los animales silvestres, de compañía, con la naturaleza y con la comunidad misma. Espero se encuentren muy bien de salud, tomando bebida de dioses. Un caliente chocolate, ¿no? Acá en cabina estamos muy contentas compartiendo nuestro programa número 27. Ya el 27, pues con todos ustedes. Comenzaremos con la participación de Ana en Los Perros de Pavlov, sobre una fecha especial y muy estimada para ella. Porque adivinen, hoy es un programa especial. Hicimos una pequeña pausa en cuanto a los artículos de los derechos de los animales que ya veníamos abordando, pues porque el tiempo y el mes lo amerita. En octubre se celebró el Día del Gato, y bueno, si recuerdan también lanzamos un pequeño concurso sobre calaveritas bien perronas, que en la sección Amores Perros van a saber cuál fue la ganadora. Pero antes, en un ojo al gato y el otro al garabato, les contaré un pequeño cuento titulado El Rey de los Gatos, en la que narra sobre el viejo Tom, el gran gato negro de los Sexton. Él demuestra que entiende el habla humana, que dará pie para hablar de un mágico espacio. Yo digo que les gustará. Entonces pongan atención y disfruten su programa que con mucho cariño hacemos para ustedes. Pero pues bueno, para cualquier sugerencia, pregunta, comentario o lo que gusten compartir, envíen sus mensajes al número en cabina 951-421-1470. Les saluda su compañera Indy y comenzamos con la primera calavera que nos hicieron llegar en esta semana. Es de la compañera Katy, dedicada a su perrito Calabacita, que en paz descansa. Y dice así. Una noche la Catrina llegó. Ella estaba emocionada. A los muertos ella soltó y a las mascotas de pasada. Fue cuando él llegó y de la felicidad saltaba al ver cómo estaba y saber que en el olvido nunca quedó. En mi cuerpo sentí algo familiar, algo que yo recuerdo, un amigo muy especial que en mi mente siempre llevo. La Catrina a mi casa llegó, pues vio a Calabacita feliz, feliz, feliz como una lombriz, así que la Catrina observó. Croquetas, agua, paletas de leche y hueso, en su altar Calabacita tenía, y hasta el frijolito mañoso no se lo comía. Pues sabía que su hermana llegó, y yo lo sentía, y a la Catrina agradezco por el regalo que ella me dio. Muchas gracias, Catrina, por cuidar de mi Calabacita. Los esperamos el otro año, este mismo día. Qué linda calaverita. Sin duda, Calabacita visitará cada año a la compañera. Qué dicha por ese cariño eterno. Bueno, escuchemos ahora la canción Carita de Gato, de Catalina Navarro. Y después, el espacio es tuyo, Ana. Tienes la carita de gato. Pobres gatos. La historia del gato comienza en el antiguo Egipto. Hace unos 5.000 años, los egipcios cosechaban trigo y otros cereales y los guardaban en grandes depósitos junto al río Nilo. Estos almacenes atraían a ratas y ratones que se comían buena parte de los granos. Hasta que llegó un animal desconocido, de largos bigotes y ojos penetrantes, que se convirtió en la pesadilla de los roedores. ¡Una bendición del cielo que mata a los ratones y ahuyenta a las culebras! La llegada de gatos silvestres fue interpretada como un regalo divino. En Egipto, los gatos fueron considerados como reencarnación de los dioses. Especialmente de la diosa Bastet, representada con cabeza de gato, admirada por su belleza, elegancia y fecundidad. Psst, psst, psst, psst. Ven, mi niño, ven a comer. Tú, el primero en servirte. Cada casa egipcia tenía su gato protector. En caso de incendio, había que salvar primero al gato. Si este moría entre las llamas, la familia sobreviviente se cubría de ceniza y recorría las calles pregonando su culpa. El gato era tan importante en la familia que cuando moría de viejo se celebraba un auténtico duelo. Preparen los aceites para embalsamarlo. En señal de dolor, sus dueños se rapaban las cejas. En la ciudad egipcia de Bubastis se ha encontrado un cementerio con 300.000 momias de gatos. En Egipto se domesticaron los primeros gatos. ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Que no escape! ¡Agárralo! Dicen que fueron los mercaderes fenicios quienes lograron robar una pareja de gatos, ya que en el país de los faraones estaba prohibidísimo venderlos. Y así se extendieron por los países mediterráneos y por toda Europa. ¡Pon al menino cerca de la alacena para que espante a los ratones! Sea como mascotas caseras o como cazadores de ratones, los gatos fueron muy apreciados tanto en Grecia como en Roma. Y también en la India y en China. Los gatos fueron felices hasta que la Iglesia Católica, a mediados del siglo XIII, empezó una cruel persecución contra ellos. No son animales, son brujas, brujas que se convierten en gatos negros. La Iglesia consideró a los gatos, de cualquier color, como encarnaciones del diablo. ¡Quémenlos, quémenlos a todos! Los gatos fueron achicharrados en la plaza pública, empalados, clavados, descuartizados, arrojados desde lo alto de los campanarios. El aniquilamiento de los felinos fue implacable. ¡Que no quede una bruja viva! ¡Ni estos engendros del demonio que son los gatos! Cuando la peste negra asoló Europa en el siglo XIV, causando 25 millones de muertos, apenas si quedaban unos cuantos gatos para combatir a las ratas, transmisoras de la enfermedad. A inicios del siglo XV, la especie estuvo a punto de extinguirse por la ignorancia y el fanatismo de aquellos religiosos que le andaban buscando 5 pies al gato. Pero no en vano dicen que los gatos tienen 7 vidas. A partir del siglo XVII, reaparecieron en Europa y en todos los continentes a donde llegaron, junto a la tripulación de los barcos mercantes. Hoy, los gatos, limpios y elegantes, mimosos y curiosos, tigres en miniatura, han vuelto a formar parte de la familia humana. Una producción de radialistas.net. Buenos días, Cindy. Buenos días a todas las personas y animales no humanos que nos acompañan esta mañana en el programa Cuatro Patas. El audio de radialistas apasionadas y apasionados que acabamos de escuchar nos relata brevemente las vicisitudes por las que han tenido que atravesar los pequeños felinos en su andar al lado de la humanidad. Esos compañeros y compañeras que vemos cotidianamente dentro de nuestras casas o que deambulan por los techos o en las calles de los alrededores de nuestras viviendas. Como pudimos darnos cuenta, su historia ha tenido muchas variaciones desde el encuentro con nuestra especie hasta ahora. Empezaron bien, con una buena relación con la gente, precisamente porque daban un servicio importante a las personas que les adoptaron al inicio de esta relación. Sin embargo, a partir de la Edad Media, su historia cambió. Ahora tienen entre las personas a muchas que les aman y admiran, como es mi caso. pero también a quienes les temen y que incluso les maltratan por temor precisamente o por odio. Ambas situaciones, para su fortuna, les han llevado a recuperar un lugar importante junto al ser humano, y justo una de sus fans, la norteamericana Colleen Page, quien se ha dedicado a proteger y promover la defensa de los animales de esta y otras especies, en 2005 fundó el Día Nacional del Gato para promover en su país natal la adopción de los gatos que viven en las calles, quedando para ello como fecha establecida el 29 de octubre. Esta celebración se ha ido extendiendo a otros lugares de América y Europa. Yo, que me considero entre las personas que se han dejado fascinar por esta especie, veo con muy buenos ojos que haya un pretexto para mirarles precisamente en fechas cercanas a la celebración del Halloween, también exportada de Norteamérica a otros países y que ha dado pie a crear historias y fomentar creencias que satanizan la imagen de los gatos, especialmente de los de pelo negro. Es una oportunidad para quitarles la imagen de animales malignos que les otorgó la iglesia medieval y para animar a adoptar a uno de los que andan rondando por su casa con la esperanza de entrar a ella y a los corazones de quienes la habitan. A continuación, les daré a conocer 5 razones para darle hogar y amor a uno o varios de estos felinos, y para quienes ya tienen, pues para valorarlos aún más. Para ello voy a dar lectura a un artículo que se llama Los 5 beneficios de tener un gato según la ciencia, publicado en el diario Milenio el 20 de febrero del 2020. Hoy celebramos el Día del Gato y lo aprovechamos para contarte cuáles son las razones científicas que hacen de este felino el mejor compañero. Más allá de ser animales intuitivos, independientes y muy inteligentes, los gatitos pueden traer varios beneficios a tu salud y aquí enlistamos algunos de ellos. Relajante. De acuerdo con la publicación Scientific American, el ronroneo de tu gatito está íntimamente relacionado a un proceso terapéutico que te ayuda a mejorar el estado de tus músculos y huesos. Esto debido al poder relajante que produce su ronroneo. Dormirás mejor. Otra ventaja que tendrás al ser dueño de un gato es que tu calidad del sueño mejorará considerablemente, de acuerdo a un estudio realizado por la Mayo Clinic Center for Sleep Medicine. Ellos investigaron que el 41% de las personas entrevistadas indicaron que dormían mejor cuando sus gatos estaban con ellos. Esto porque la textura de sus mascotas les recordaba a un oso de felpa para abrazar mientras descansaban. Ayudan al tratamiento de niños con autismo. En el caso de los niños con autismo, tener a un gato puede ayudarles considerablemente a mejorar su desarrollo y socialización. Esto es expuesto en un estudio que se realizó en Francia en 2012 y que analizó a 40 niños autistas y a sus mascotas. En dicha investigación, los científicos descubrieron que los infantes se sentían más tranquilos y podían socializar con más facilidad que los que no tenían mascota. Esto está relacionado con el incremento en la producción de oxitocina. Disminuyen la ansiedad y el sentimiento de soledad. Si de plano la vida no te da para tener un gato, puedes ver videos de gatitos desde tu computadora, teléfono o tablet e igualmente tendrás beneficios. Esto lo postula la Universidad de Indiana en una investigación que reveló que ver a estos pequeños a través de la pantalla produce efectos positivos en las personas y las sensaciones de ansiedad y soledad disminuyen considerablemente. Antidepresivos. Acariciar a tu gato puede ser el mejor antidepresivo, pues mejora tu estado de ánimo y aleja el sentimiento de depresión. Además de su compañía, los felinos posibilitan la continuidad de la rutina diaria e inspiran tranquilidad, una cualidad que los destaca. Así que ya saben, amigas y amigos humanos que me escuchan en este momento y que aún no tienen un gatito o una gatita en su vida, es momento para adoptarles, ya saben, siempre con mucha responsabilidad, sin comprarlos, obviamente. Hay muchas y muchos gatitos esperando un hogar en las calles de nuestro pueblo. Y quienes ya tenemos la fortuna de contar con compañía de este tipo, vamos a seguirla disfrutando igual de manera responsable. Hasta el próximo domingo. Gracias, Ana, por este dato. Y bueno, ahí les va la segunda calaverita que nos hicieron llegar vía Facebook. Aparecemos como Colectivo Iscuintli, que claro, están invitados a seguir la página si aún no lo hacen. Esta calavera es de la compañera Leti, dedicada a Pingüino. Y dice así. Día de los Muertos en Cuilapan Tradición. Todo el pueblo los festeja, llevan flores al panteón. En esta ocasión voy a visitar a un amigo fiel. Pingüino se llamaba y donde quiera iba él. Aunque todo ya cansado, hablaré de su pasado. Ya no hablo del presente, porque ya está ausente. Pobrecito de mi amigo, muy triste se quedó al saber de que su dueño de cáncer se le murió. El perro quedó solito cuando murió Don Huguito. Así se llamaba el dueño, que le fuese fiel hasta en el sueño. 8 días aguantó su tristeza por doquier. Él lo quería tanto y murió pensando en él. Muy triste era su llanto que yace en Camposanto. Y esta fue la triste historia de triunfos y de victorias. De Huguito y de Pingüinito, dos grandes amigos, se los comió el gusanito. Quizá Pingüino pues sabía que era necesario para ayudar a Hugo a pasar el río Jordán, ¿no? Que por eso no lo dejó irse solo. Pues que la paz eterna esté con ellos. Ya siendo las 10:26, escuchemos a Conchita, la canción Soy un gato. Las calles de Madrid pensando qué es lo que habré hecho tan mal. Me quedé sin casa y sin cojín, ahora soy solo un gato negro y temo cruzar por ahí. Y voy agachando la cabeza buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Y voy agachando la cabeza buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. La Gran Vía, esquivando zancadas entre tanta zancadilla. Y voy pensando en mi objetivo, que es que nací felino y soy muy terco en mi camino. Soy un gato y al que no le guste que no mire más, que hay ciertas cosas que yo no puedo cambiar. Y al que no le guste mi color ni forma de maullar, hay mil rincones donde se puede mirar. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen daño. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, de esos que solo hacen daño. Soy un gato. De Madrid pensando qué es lo que habré hecho tan mal. Me quedé sin casa y sin cojín, ahora soy solo un gato negro y temo cruzar por ahí. Y voy agachando la cabeza buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Y voy agachando la cabeza buscando algún cobijo y solo hay perros que me acechan. Soy un gato, tuve suerte de no ser un ser humano, esos que solo hacen daño. Soy un gato. El ojo al gato y el otro al garabato. El rey de los gatos, Joseph Jacobs. Una noche de invierno, la señora Sexton estaba sentada junto a la chimenea con su gran gato negro, el viejo Tom al otro lado, ambos adormecidos y a la espera de que regresara a casa el marido. Esperaron y esperaron, pero el hombre seguía sin llegar, hasta que finalmente entró corriendo y gritando: ¿Quién es Tommy Tildrum? Con tanto frenesí que su esposa y el gato se lo quedaron mirando con la esperanza de saber qué sucedía. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Dijo su esposa. ¿Y por qué quieres saber quién es Tommy Tildrum? Oh, no te imaginas qué me ha pasado. Estaba cavando donde está la tumba del viejo Fordyce cuando supongo que me debo de haber quedado dormido y no me he despertado hasta oír el maullar de un gato. ¡Miau! Dijo el viejo Tom a modo de respuesta. ¡Sí, así! Así que he mirado el extremo de la fosa, ¿y qué crees que he visto? ¿Y cómo esperas que lo sepa? Respondió la mujer de Sexton. 9 gatos negros como nuestro Tom, todos con una mancha blanca en el pecho. ¿Y a qué no sabes que llevaban? Un pequeño ataúd cubierto con un paño de terciopelo negro, y sobre el paño se veía una pequeña corona dorada, y cada 3 pasos gritaban todos una ¡miau! ¡Miau! Respondió el viejo Tom. Sí, así, dijo Sexton. Y conforme se acercaban y estaban cada vez más próximos a donde yo me hallaba, pude verlos más claramente porque sus ojos relucían con una especie de luz verde. Bueno, todos llegaron a donde yo estaba. 8 transportaban el ataúd y el mayor de todos caminaba por delante como... ¡Mira, Tom! ¡Mira cómo me observa! Parece como si supiera de qué estoy hablando. ¡Sigue, sigue! Dijo su esposa. No te preocupes por Tom. Bueno, como te decía, se acercaban hacia mí lenta y solemnemente y cada 3 pasos gritaban a coro. ¡Miau! Dijo de nuevo el viejo Tom. Sí, así, hasta que estuvieron frente a la tumba de Fordyce, donde yo me encontraba, y entonces se quedaron quietos y me miraron de frente. Me sentí extraño. Ya lo creo. Pero mira, Tom, me está mirando del mismo modo que lo hicieron ellos. Sigue, sigue, dijo su esposa. No te preocupes por Tom. ¿Por dónde iba? ¡Ah! Se quedaron mirándome, y entonces el que no transportaba el ataúd dio un paso adelante, y mirándome fijamente, me dijo. Sí, te lo aseguro, me dijo con una voz chillona. Dile a Tom Tildrum que Tim Toldrum ha muerto. Y por eso te he preguntado si sabías quién era Tom Tildrum, porque si no... ¿Cómo esperan que les diga a Tom Tildrum que Tim Toldrum ha muerto si no sé quién es Tom Tildrum? ¡Mira, Tom! ¡Mira, Tom! Exclamó su mujer. Y más valía que así lo hiciera porque Tom se estaba hinchando y Tom le sostenía la mirada. Y finalmente, Tom gritó. ¿Cómo? ¡El viejo Tim ha muerto! Entonces yo soy el rey de los gatos. Y corrió chimenea arriba y nunca más lo volvieron a ver. Las creencias sobre el misticismo han generado que se popularice la idea de que los gatos negros en especial, son idóneos para el sacrificio, principalmente en estas fechas de muertos o Halloween en otros países. Al igual que los gallos o gallinas de color negro. O en algunos casos hasta perros, cerdos o cabras, los cuales peligran en estas prácticas místicas. Se cree que los gatos poseen una conexión con otras dimensiones y planos planos astrales, por lo que pues personas creen que la magia negra y brujería pues lo sacrifican en rituales, ¿no? Existen también quienes creen que estos animales son capaces de proteger a las personas de energías oscuras, aunque ninguna de estas teorías ha sido comprobada por la ciencia, claro. Ciertamente es que los gatos negros tienen una mala fama, ya desde hace mucho tiempo, como lo comentó Ana, pues representan la mala suerte. Y en estos días en que los difuntos caminan entre los vivos, pues aumentan casos de muertes de estos meninos. Y para evitar la posible matanza de gatos negros y blancos, los protectores de los animales piden a la comunidad que pospongan las adopciones a estos animales hasta después de Día de Muertos, de Halloween. Estos días también se avisa a las personas que tengan gatos negros y blancos como mascotas, pues que los encierren en casa y los vigilen muy muy de cerca para que no se los vayan a robar. Y bueno, aunado a esto, una nota de Gilberto Godoy, de la página guioteca.com, dice que desde la antigüedad se ha creído que los gatos tienen una conexión especial con lo mágico, lo esotérico, con el plano más allá de la muerte, con otra dimensión. Así como los perros son nuestros fieles guardianes, en el plano físico los gatos lo son en la dimensión de lo espiritual o de lo enérgico. Muchas veces podemos observar a los gatos con actitudes que nos parecen sumamente extrañas, mirando hacia el vacío, atentos a algo que no se ve, maullando en torno a nuestro hogar o dentro de alguna habitación. Y bueno, huyendo de un invisible peligro, listo para atacar si es que se acerca a su propietario. Los gatos probablemente perciben una energía que nosotros no. Posiblemente ven cosas que nosotros no vemos y absorben las cargas, limpian nuestro ambiente y nos liberan de malas energías. No es raro que cuando las cargas es excesivamente negativa, los gatos tienden a enfermarse, incluso gravemente, casi sin explicación. Hay quienes dicen que cuando dormimos, no es nuestra psiquis la que genera los sueños, sino que viajamos hacia una dimensión paralela en el denominado viaje astral. Se dice también que los gatos disfrutan de dormir con sus propietarios, porque pueden ir con ellos cuidando sus viajes y protegiendo su cuerpo. Los gatos captan y absorben las energías y nos ayudan a sanar nuestros cuerpos y nuestras almas. Son la esencia del amor mismo. Cuesta que confíen. Pero una vez que lo hacen, es para dar su vida por nosotros. Si un gato llega a tu vida, préstale atención. Quizás te esté queriendo decir algo. Quizás tengas algo que mostrarte. O simplemente quiere aliviar tu carga energética. Quizá por ello los gatos se perciban como seres que se sienten superiores al resto. Que miran con cierta displecencia a quienes lo rodean. Quizás sea verdad. Tal vez los egipcios y muchas otras civilizaciones tenían razón. El gato tiene una conexión especial con el mundo espiritual y solo debemos dejar que nos ayude. Seamos humildes, no intentemos entender algo que escapa a nuestra lógica. Simplemente, retribuyamos con amor su entrega y misticismo. Especial va a suceder, que están los poros de mi piel, grita mi nombre, esa luz me empieza a molestar, mis pupilas brillan más en la oscuridad. Una extraña fuerza viene en mí, y ya no sé ni distinguir la diferencia. Escuchamos la canción Mi Gato de Rosario. Bueno, ya siendo las 10:42, estamos llegando ya a nuestra última parte del programa. Pero no nos vamos a esta sección sin antes compartir la tercera calaverita. La compañera Maya se la dedicó a, pues creo que a todos nosotras. Bueno, escúchenla, está muy linda. Un minuto de silencio pido por todos los perros, por los que siguen aquí, por los que ya fallecieron. Y espero que no olvidemos también a los callejeros. Espero hagamos conciencia y que no los maltratemos, pues ellos son seres vivos y también tienen derechos. Si tú los ves por la calle y ves que andan hambrientos, apiádate tú de ellos y muestra tus sentimientos. Si en tu casa sobra un pan o una tortilla tal vez, tú dáselo con amor, eso te hará sentir bien. Tal vez ellos nunca sepan cómo agradecerte esto, pero con mover la cola para ti será un gran gesto. Exacto. Así muchos perritos nos ayudarán a atravesar el río para llegar al Mictlán, ¿no creen? Bueno, pues seamos bondadosos, bondadosas con los perrines en situación de calle. Y vámonos ya con nuestra última sección. Amores perros. En este apartado sabremos, ya es hora de saber qué calaverita fue la ganadora. Según las bases del concurso, pues fue cosa simple. Solo era subir a nuestra página de Facebook Colectivo Iscuintli sus versos y quien más reacciones de me gusta tuviera, ese ganaba, claro, y escogería su premio. Los regalos, pues son 6 sobres de comida para perro y una maceta decorada con la imagen de un gatito. Entonces, la ganadora es la compañera Katy. Muy bien, felicidades. Y pues bueno, ya nos pondremos de acuerdo vía mensaje para que nos digas qué regalo quieres y te lo hagamos llegar. Y el segundo lugar lo tiene la compañera Maya, que dependiendo del regalo que escoja Katy, pues será el suyo. Y bueno, ya para cerrar les comparto otra calavera que nos hicieron llegar vía WhatsApp. Esta, pues hacemos la aclaración que no entró en el concurso porque no se dio a conocer según las bases, pero un gusto compartirla por este medio. Es de la compañera Mari, que se le dedica a la muñeca. En el cielo ya se encuentra una perra muy hermosa. Su nombre era Muñeca y nunca andaba mugrosa. Una vez a la semana su baño ella recibía. La acababa de bañar y luego se sacudía. En este que es nuestro mundo, por todos viene la muerte. Y de estar en esta casa, ella tuvo mucha suerte. Siempre la recordaremos, pues le dimos mucho amor. Esperamos que en el cielo la tenga muy cerca Dios. Qué lindos versos todos. Muchas gracias por participar y felicidades a todas. Esperamos que hayan sido de su agrado este programa. Los regalos también. Y agradecemos a quienes lo hicieron posible. Ana, Katy, María, Maya, Leti. Pues aplausos para ustedes. Y les dejo con La Llorona, de Ángel Aguilar. Thank you.